Muy, pero muy buenas tardes a los vecinos y vecinas de nuestro querido barrio de La Boca y alrededores, como dice nuestra querida compañera Sandra Espinosa. Hoy otro programa de Romper el Cerco acá, trayendo la información diaria para ustedes, para todos los que nos están escuchando, por medio de nuestra querida dial FM Riachuelo 100.9 o también por nuestra página de internet www.fmriachuelo, donde ahí ven un logo de una radio, hacen clic y mágicamente lo que es el internet los lleva directamente a escuchar esta hermosa voz que tengo yo hoy. También solemos hacer streaming. Hoy el tema es que le voy a contar a los vecinos, no estoy como muy para la cámara, así que hemos decidido no salir por un tema de que no quiero romper mi reputación. Vengo con unos días que estoy un poco enfermucha, pero aún así se tiene que seguir adelante porque la vida continúa y la militancia también. Y hay que seguir trayendo la comunicación popular al querido barrio y para nuestros queridos oyentes. Entonces no estaba tan adecuado poder poner una cámara para que vean esta cara de esta monita enfermucha. Y como la monita está enferma, no podría hacer este programa solo. Y tengo a mi querida compañera, la Tana, que nos hace la gamba hoy para dar este querido programa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Hola, Moni. Acá, bueno, estamos apuntalando un poquito. No necesita tanta ayuda. La señora se desempeña muy bien en su rol de conductora del programa. Pero bueno, está media pachucha. Entonces le estamos haciendo unos mimuchis y la estamos cuidando para que no se nos enferme más de la cuenta. Y también vamos a dar la bienvenida a nuestro querido JR de esas manos mágicas, que como siempre, tan atento al programa, él nos está escuchando y mirando con esa sonrisa que tiene él, acompañando hoy con la música que va a llevar este programa, que va a estar a cargo de JR. Al lado de JR voy a saludar, aunque no lo entienda todavía, a mi querido sobrino Tian, que está del otro lado, escuchando plin plin él, en vez de escuchar a la tía. Él está mirando plin plin. Déjalo que aproveche. Que siga viendo plin plin y tomando la mamadera, que y ya que después va a tener tiempo para preocuparse. Así que le damos un beso a Tian también, que es nuestro no oyente presencial. Exacto. Pero futuro conductor de la FM Riachuelo. Futuro conductor de la FM Riachuelo. ¿Por qué no? Porque nosotros acá creamos nuevos militantes. Totalmente. También saludar, en principio, hoy jueves 27 de febrero, a todas las comadres de nuestro querido barrio, de nuestro querido país, de nuestras queridas provincias, que están celebrando hoy su día, ¿no? Esto de ser comadre, hoy reafirman ese vínculo, ese lazo tan profundo que tienen, que es entregar a uno de sus hijos o hijas en un compromiso de cuidarlos como si fueran unas madres sustitutas. Por eso en las provincias más del norte se celebra en todo el país y en países limítrofes, pero en las provincias más del norte hoy es un día especial donde todas las mujeres, comadres, se juntan, se organizan entre ellas para celebrar su día con comida. Una lleva la comida, otro lleva la bebida, que ahí es muy importante porque hace calor, llevan los juveniles, el talco, el papel picado, y celebran este vínculo de por vida que llevan, entregando lo más preciado que tienen, que es la crianza y el acompañamiento de la crianza de su hijo. Así que bueno, rescatar eso, que es un día nacional en realidad, pero que se celebra solamente en algunas provincias, con este ritual que nos hace establecer la fe y el compromiso de poder entender que los lazos existen y que comprender que no nos salvamos solos y que necesitamos de estos, exacto, vínculos profundos, que son superiores, que no tienen que ver con dinero o con lo que se da, sino, claro, que tiene que ver con una cuestión de afecto y de entrega, uh-huh, que sí tiene nuestro pueblo y que sigue, aunque pensemos que no, sigue trayendo y sigue celebrando y sigue pensando en la fe y en esa esperanza que nos hace construir esos lazos de entrega, ¿no? Uh-huh. Todavía existe. Sí, totalmente. Totalmente. Le mando un saludo muy grande. Yo soy comadre de Ceci Pérsico, la compañera Ceci de Copitos. Maxi, su hijo, fue mi primer ahijado. Así que muy orgullosa de haber sido comadre de nuestro querido Maxi, que bueno, Hoy no está con nosotros, pero bueno, supo brillar en su momento, amor nuestro. También en el día de hoy vamos a estar tocando otros temas que también tienen que ver con esto, ¿no? Con la esperanza. Vamos a estar trayendo de nuevo lo del lunes, este rezo profundo por el Papa Francisco, y también, ¿no? La mejoría que tiene hoy, que tiene que ver con esa fe, con ese pueblo de pie pidiendo por nuestro Papa, que nosotros sentimos en lo profundo que es lo que nos representa y todo lo que está bien, ¿no? En este momento de confusión, en este momento de tironeadas, en este momento donde no se ve claro el horizonte, él con tanta paz y tranquilidad y tanta transmisión de fe, es muy claro. Exacto. Y nos tira para unir, aún en su peor momento, él nos tiende a unir. Así que vamos a volver a tocar eso. Y después vamos a estar haciendo una comunicación con nuestra compañera Sofi, que está en la marcha de la salud. Sí. Así que bueno, después eso lo va a extender un poco más ella. Pero antes de eso, tenemos un comunicado. Sí, luego de los acontecimientos que ocurrieron el día de ayer durante la marcha, la protesta pacífica que realizan todos los miércoles los jubilados, como es habitual para todos los miércoles, la policía responde con represión a nuestros adultos mayores y a todos los participantes de la marcha, culminando con el saldo de varios heridos y la posterior detención de también varios manifestantes. Por eso desde la Secretaría de Derechos Humanos de la UTEP y desde el Movimiento Popular Los Pibes, Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la UTEP, expresa que rechazamos enérgicamente el avasallador avance que tiene este gobierno de ultraderecha, golpeando, reprimiendo y encerrando a los que reclaman por la pérdida de nuestros derechos. Asimismo, reclamamos la libertad de Gabriel y de Guillermo Berrospe, dirigentes y militantes del peronismo de la soberanía, y también nos solidarizamos con los compañeros que todavía siguen presos por luchar. Luchar hasta vencer, nadie se salva solo. Toda nuestra solidaridad. Así que ahora nos vamos y ya volvemos con más Rompe el Cerco. Al atardecer se va a trabajar, al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el furgón, mirando el andén, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por de estación y se toma el tren, el tercer vagón. Me dio suerte ayer al atardecer. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Y volvimos a otro bloque, rompe el cerco. Y Tanita, ¿dónde vamos a ir ahora? Bueno, ahora nos vamos a ir al centro porteño, justamente porque se está realizando la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública. La Marcha Federal que está teniendo réplicas en distintos lugares del país. Comenzó a las 15 horas con una radio abierta y un ruidazo frente al Ministerio de Salud. Nos lo están quitando y nos cuesta decirlo. Nos cuesta decirlo, exactamente. Y a las 16 comenzaba la movilización desde el ministerio hacia la playa, la Plaza de Mayo. Qué día que tengo hoy, mamadera. Desde FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, señalaron que la desfinanciación y la precarización laboral están llevando el sistema de salud público a una situación crítica, afectando directamente la atención que reciben los pacientes. Recordemos que se está dando de baja los tratamientos para VIH, VIH, hepatitis, tuberculosis, y a eso le tenemos que sumar el tema de las personas de tercera edad que ya no tienen su medicación por intermedio de PAMI, los pacientes oncológicos que no tenemos, me incluyo porque lo soy, no tenemos nuestra medicación, no nos están brindando la medicación que nos corresponde y que es lo que provoca que sigamos aquí entre todos ustedes. Así que bueno, esto está bastante complicado y los que lo vamos a padecer vamos a ser el pueblo. Yo creo que no hay ninguna persona que no te pongas a hablar que no sienta el sistema de salud. Por ejemplo, esto es lo que vos decís, no tenemos medicación, no conseguimos los turnos, esto que parece tan fácil, te sentís mal, andá a la guardia. Pero ir a la guardia significa comerte 14 horas porque no te atienden. Claro, porque no hay personal. No hay personal, porque no hay elementos para que puedan tratarte, porque hay que derivar así. Entonces es muy difícil hoy recordar ese sistema de salud que nosotros teníamos, que íbamos a la guardia y nos atendían. Está colapsado. Está todo colapsado. Está todo colapsado, y están en manejo para que nosotros nos tiremos más a un sistema privado que no podemos pagar. Entonces, ¿qué nos quedaría, no? Si no podemos llegar ni a un sistema de salud público que nos pueda garantizar medianamente seguir estando vivos o seguir estando. Porque muchas de las medicaciones que estamos hablando dependen de la vida de las personas. Exacto. Y aparte otra cosa, ¿no? Que yo lo estoy notando muchísimo, se está notando, pero de una forma impresionante, que ya no somos únicamente los sectores populares más pobres, se puede decir, que por ahí no contábamos con obra social o no contábamos con prepaga, los que están, sino que muchos que tenían prepaga hoy dejaron de pagar la prepaga y se están volcando a la salud pública. Y bueno, y no está dando abasto, no alcanza lo que hay como para seguir atendiendo. Y bueno, por supuesto, los arreglos o las cosas que se hacen fundamentalmente, puedo hablar de aquí, de Capital Federal, el gobierno de la ciudad, son todos temas cosméticos, o sea, te ponen muy lindo cuando vos entras al hospital, es más ordenado, tenés pantallas donde ves tu nombre que te llaman de la ventanilla. Son espejos. Llegás a la ventanilla y no tenés turno. Entonces, ¿cómo hacemos, señoras y señores? El gobierno de la ciudad, muy bonito, pinta, está todo limpito, todo bárbaro eso. Lo felicito, es lo que corresponde, pero bueno... contrata más médicos, pagale lo que corresponde a los médicos que están para que no se vayan, porque también es eso, el médico recibe un pago que es irrisorio por paciente, entonces, bueno, le cargan pacientes y no te da la atención que realmente tiene que dar. No, esto es así, y nada, pensando que nuestro país tenía grandes bastiones como la educación y la salud, ¿no? Exactamente. Pero para profundizar más lo que está pasando ahora, vamos a hacer una crónica con Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Acá la Tana y Mónica te saludan. Hola, compañeras, ¿cómo están? No se escucha mucho del otro lado, pero bueno, les cuento que estoy acá en Plaza de Mayo, la culminación de la Marcha Federal por la Salud Pública. Es una marcha que se organizó desde los trabajadores del Ministerio de Salud despedidos, desde los compañeros del Hospital Bonaparte despedidos, desde los trabajadores activos en el Garrahan que sufren recortes todos los días imposibilitando la labor diaria, desde los compañeros del Posadas que también hubo masivos despidos del año pasado y que todavía siguen y continúan resistiendo los puestos de lucha. Es una marcha muy masiva, de varias cuadras, con varios hospitales incluidos, con trabajadores, médicos y con también pacientes, ¿no? Hay muchas asambleas de trabajadores y pacientes que fueron los que impulsaron esta marcha. También se sumaron los compañeros y compañeras y compañeres de la Asamblea Antifascista Antirracial, la que organizó el Primero F. Una marcha gigante del orgullo, y creo que estas son las expresiones que desde abajo se van juntando para generar estas jornadas de lucha, ¿no? Sabemos que hoy la salud pública se encuentra en el ojo de la mira por el gobierno nacional, quitando un montón de programas, despidiendo a muchos profesionales en los hospitales nacionales. Y también, bueno, desguazando de a poco el sistema de salud que como lo conocemos, ¿no? Con distintas áreas que ya no funcionan. Recién hablábamos con una compañera de la Secretaría de Género y Salud, y bueno, también fue una compañera despedida. A pesar de eso, no hay un clima de tristeza, sino que hay mucha resistencia, mucha lucha. Vino una compañera, una madre de Plaza de Mayo, a demostrar su apoyo, ¿no? Como siempre las madres ahí abrazando. En este momento se están hablando al micrófono, en un documento unificado, hablando un poco de las problemáticas que se encuentran en el sistema de salud. Y bueno, yo creo que aquí, de ahora en más, esta asamblea se va a consolidar para hacer acciones concretas, ¿no? Sabemos que esto viene para largo, que es una resistencia que ya viene hace tiempo, no solamente desde el mileísmo, desde hace varios años la salud pública viene estancada, ¿no? Con poco presupuesto. ¿Cómo se dice? Presupuesto. Exacto, esa era la palabra. Con poco presupuesto, pero bueno, los profesionales demuestran día a día no solamente su vocación por ayudar, sino también su vocación por la lucha y por tener un mejor sistema de salud que nos atienda a todos los argentinos, ¿no? Sofi, ¿tiene alguna pregunta? Sí, Sofi, ¿me escuchás? Sí. Bueno, ¿qué tal, compa? Escúchame, corazón, ¿qué tal a nivel, los te están dejando marchar tranquilos? ¿Está habiendo alguna presión por parte de fuerzas de seguridad o algo? Mira, les encantan las cámaras a la policía. Por supuesto, hubo un cordón de policías acompañando la marcha durante todo el trayecto. No hubo ninguna hostilidad. Y bueno, como al ser tanta gente la que está marchando, claro, repito, es una marcha multitudinaria federal por la salud pública, claramente no están pudiendo hacer nada y están ahí con los labios bien apretados, ¿no? A pesar de eso, hay un montón de organizaciones también acompañando esta marcha, de movimientos culturales, y bueno, también, como digo, muchos autoconvocados y muchos pacientes de los hospitales. Los claro. pacientes también están siendo un rol súper activo en la defensa de la salud pública. Así que nada, estamos en ese proceso, están terminando la lectura del documento y ya más o menos dentro de un rato se estará desconcentrando. Bueno, vos estás recogiendo, ya nos están llegando los testimonios que estás recogiendo y bueno, calculo que mañana vas a hacer una ampliación de todos los detalles para contarle bien a la audiencia de La Riachuelo lo que pasó el día de hoy. Sí, por supuesto. Como dije, estuvimos entrevistando a distintos trabajadores de los hospitales, hospitales que van nuestros vecinos y vecinas con los chicos. Entrevistamos a compañeros del Garrahan, a los compañeros del Posadas, a los compañeros del Bonaparte, donde varios compañeros nuestros atienden. Y bueno, mañana vamos a estar compartiendo en Rompe el Cerco todos esos testimonios para armar un poquito el mapa de lo que sucedió hoy aquí. Perfecto, Sofi. Muchísimas gracias y bueno, cuídense, por favor, y las esperamos luego aquí en el piso. Muchas gracias a ustedes, compas. Saludos. Abrazo. Chau, chau. Bueno, qué bueno que después de todo esto, ¿no? Pueda el pueblo, puedan los médicos, los pacientes. Los pacientes también que se involucren. Y que no pierdan la fe de luchar, ¿no? Que esto no nos venza a decir, bueno, ya perdimos la salud, ya perdimos nuestros hospitales. Claro. Porque también esto, si esto está mal acá, en las provincias... Debe estar muy difícil. Está nosotros podemos mucho más decir complicado. Que en Capital Federal tenemos un montón de hospitales, de centros de salud, los CESAC, las salitas de los barrios, cosa que no se da en todas las provincias, que por ahí hay un hospital general grande en toda la provincia, y después sí son salitas, pero que no tienen la complejidad. Por algo uno cuando sabe o se entera o ve por radio, por televisión algún accidente en la ruta o algo, ahí empiezan los traslados al hospital zonal de tal lugar, que los tienen que llevar en helicóptero, que en avión, que acá, que allá. Es terrible, o sea, imagínense que si acá la estamos pasando mal, en las provincias la deben estar pasando peor. Muchísimo peor. Y también la decisión, ¿no?, que tiene el gobierno de poner la plata donde la quiere poner, ¿no? Porque efectivos de seguridad no y falla. Policía no fallan, no, y es descomunal no. cómo se pone plata exacto, ahí. Como exacto. si lo principal sería resguardar de las protestas, que el pueblo salga a protestar por los derechos. Claro. O sea, acallar esa... Entonces ahí hay plata, pero sí. para poder generar o para poder apuntar a lo que también crea comunidad y contiene a nuestras barriadas, que son la educación y la salud, para eso no hay. Para eso sí desguazamos, para eso sí despedimos, pero la lucha sigue, así nos cueste la salud y la vida. Exacto. Se va a seguir, el pueblo sigue de pie y así lo está demostrando en esta movilización. Y esto recién empieza. El pueblo se está empezando, es lindo, es muy lindo ver estas demostraciones que están empezando a aparecer, como dijo Sofi, el primero F, que marcó también un hito importante, ¿no? Hubo una unidad, esa unidad que se está dando. Tenemos que pensar en eso, olvidémonos un poco de la política, de la casta política, porque la casta sigue ahí, siguen ellos, entre ellos se putean por ahí al aire y después salen atrás de cámara y se están abrazando y besando. Entonces, el pueblo se tiene que organizar, la organización es la base de todo, y la base de todo tiene que ser el poder popular. Claramente, ya volvemos. Nos vamos a un temita y volvemos con otro tema.

así que es muy importante que él también siempre reza por la salud de nosotros, y siempre es muy importante. ¿Qué significa para ustedes, Sixta, el mensaje de Francisco? ¿Qué les provoca las palabras de Francisco cuando le pide a la iglesia que salga a la calle, le pide a los fieles, a los jóvenes, que hagan lío, que se organicen? Y para mí es muy importante salir a la calle, a hacer lío, siempre estoy. Para mí es muy emocionante. El otro día que estuvimos en la plaza con la Virgen de Luján, de Cacupé, ni sé explicar cómo, porque a mí se me hace piel de gallina de rezar ahora, que él siempre rezó por nosotros y ahora rezar por él es emocionante. Bueno, parece que el rezo ese, el rezo o el envío de buena onda de aquí, de sus fieles, no solo aquí en este país, sino en todo el mundo, parece que bueno, que se hizo escuchar, y gracias a la intervención de Dios, Francisco se está recuperando. ¿Qué piensan ustedes que va a significar que Francisco esté de nuevo ocupando su lugar? ¿Por qué es importante que él mantenga este papado? Es importante para todo, para la fiel, porque es él siempre reza por la paz, por la salud del mundo, de todo. Es muy importante que él vuelva otra vez a su lugar donde estaba, así que para mí, y creo que como decís, es para todo el mundo también. Por eso también nosotros llevamos a la Virgen de Cacupé a rezar, a hacer la misa ahí en Constitución, con la lluvia y todo, no nos paró para ir a rezar, pero siempre también tenemos en oración acá en la ermita donde estamos. Perfecto, ¿y en la ermita se congregan muchos fieles, Sixta? Sí, muchas fieles también. Nosotros tenemos la ermita Cacupé, siempre rezamos, a veces traen San Blas también acá. Estamos en un barrio popular que es muy fiel la gente de mi país. Yo soy paraguaya y siempre hacemos rezo, de rezar la novena. Claro, claro, exactamente. Bueno, Sixta, ¿y qué tienen pensado hacer, alguna algo especial en estos días para sí seguir, ¿no? Continuar con esto, con esto que comenzó el lunes, con esta gran misa en Constitución, seguir replicándolo en los barrios, ¿no? Sí. Nosotros estamos pensando hacer un rezo en la huerta, donde tenemos la huerta, también tenemos la Virgen del Rosario, también, y ahí vamos a juntar por el 8 a.m. Vamos a juntarnos ahí y vamos a rezar por la salud del Papa. Te hago una pregunta, Sixta. ¿El Papa ha logrado reunir a distintas personas que a veces no llegan a la religión, a esta forma de la religión, pero aún sí se sienten parte de misionar por Francisco, ¿no? Ven el mensaje de Francisco que les llega, que los atrapa, que los contienen y los ven como una gran figura mundialmente, ¿no? En esto, hay también compañeros, compañeras que sin ser partícipe de alguna religión en especial, por solamente el sentimiento y la peregrinación con Francisco, ¿han llegado? Sí, han llegado. Yo tengo compañera como de género que había dejado de creer en Dios porque se había muerto. Yo la invité, había muerto su marido de repente, y ella dijo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios le llevó? Porque dejó de creer y ahora la invitamos y viene siempre a rezar con nosotros. O sea, que viene a rezar por él. Ahora también va a estar. Viene toda la comunidad de vos, le decís vamos a rezar por el Papa, y viene de todas las comunidades, porque acá hay varias capillas, como te voy a explicar, hay varias capillas, está la capilla acá Cupemí, está el 3 de febrero, está San Roque, y nos unimos siempre, y el viernes 7 vamos a hacer una, por ahí viene también el, como te digo, hacer la misa en Padre Juan. Perfecto, perfecto. Bueno, o sea que perdón, Sixta, sí, contanos. O si no hacemos un rosario, si no llega a, porque también tiene muchas actividades el Padre Juan. Perfecto. Hacemos un rosario. Perfecto, muy bueno, muy bueno. Lo único que podemos sacar en conclusión es que Francisco une al católico y al no católico bajo los cobija, los protege y los contiene, ¿no? Por más que uno no crea o crea en Dios, se siente igual representado por Francisco. Eso es lo importante. Sí, sí, sí. Eso es verdad, todo lo une, todo lo rezan, todo lo pide para que el Papa pueda volver a estar en su lugar. Bueno, Sixta, muchas gracias, y cuando sea 8 de marzo estaremos comunicando con ustedes para ver cómo resultó el rezo, también sabiendo ese día importante que es el Día de la Mujer, así que volveremos a estar en contacto, y desde ya los micrófonos de la Rachuela están disponibles para ustedes cuando quieran, cuando gusten y cuando tengan algo que comunicar. Un besito grande, Sixta. Gracias. Abrazo, Sixta. Hasta luego, hasta luego. Y bueno, ¿no? Era un poco lo que decíamos, ¿no? Que el Papa Francisco sigue uniendo, aún en sus peores momentos, porque es la fe profunda de lo que él va transmitiendo, ¿no? Esto hagan lío, pero organizado. La importancia que le da a la hermandad, la importancia que le da a la fe, como uno de las construcciones de este año, ¿no? Cuando está todo tan roto y el mismo capitalismo que se está reconstruyendo y que dice, che, se está reconstruyendo, ¿de qué me estás hablando? Es que es una forma cruda que nos están haciendo ver, solamente que nos fijemos en uno mismo y en nuestro ombligo. Exacto. Y escuchás las palabras, el que no escucha a Francisco, el que no cree en la religión, el que siente que no, lea algún fragmento y va a sentir que lo hace parte, ¿no? Claro. que es el único que no está haciendo parte, digo, no hay otro ahora que pueda recoger toda la interpretación del pueblo y transmitirla para que nos unamos. Es muy fuerte, y por eso recomiendo que el que no cree o el que no, por lo menos lea algunas cositas que tiene él. Sí, y si no tiene ganas de leer, que busque en YouTube, que ahora está tan de moda. Busquen, tiene una entrevista con jóvenes hablando de género y de diversidades, que es muy, muy interesante. Tiene varias entrevistas que le han hecho y donde él explica muy claramente, porque si hay algo que tiene Francisco es que es muy claro y muy llano cuando habla, no se van a encontrar con esos pontífices de dentro de la iglesia hablando en que querían dar la misa en latín. No, este es un papa que desde el pueblo llegó a ese lugar tan importante como ser el indicado para transmitir ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Con un camino recto a la desesperación, desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escalpando mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. Fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicado, loco y sin Bueno, esta cortina nos anuncia el final de este programa. Sí, señora. Hemos llegado sano y salvo al fin de romper el cerco. Sí. Sin les cuento a los vecinos que lo tengo a Tiana acá, a mi sobrino, porque no soportó las ganas de entrar al aire. Está jugando muy entretenido, quiere agarrar todo. los parlantes, los micrófonos, todo. Saluda al aire, Tiana. Hola, decís. Hola. Hola. Hola. No, ahora no llora. Ahora no quiere. Ahora no quiere hablar. Ahora dejó de llorar, dejó de gritar, dejó de hacer todo. Porque está UPA. Porque es un pillo bárbaro. Deberíamos hablar un día de UPA a los nenes. Es que lindo. Ahí está. Ahí lo siente. Esos ruidos que se sienten, ahí está. Es él que está practicando para la próxima manifestación para ir a tocar el bombo. Claro que sí. ¿No? Si no, Tian. Ahí está. Muy bien. En cualquier momento se va a pegar un gritito. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que han estado hoy escuchando este programa. Y bueno, no sé qué más decir, más que tengan un buen jueves. ¡Ahí está! Vos no sabías qué decir, él sí sabía que... Ahí está. Él quiere hablar ahora. Acá los micrófonos de Riachuelo están abiertos para todos. Exacto. Cada uno de los que quieran venir, como Tian. Así que, feliz jueves de comadre. Nos volveremos a encontrar mañana en otro programa de Romper el Cerco. Sin antes decir... Apaga la tele. Y prende la radio de tu barrio. Chau.